Muchas gracias, Maribel. Ahí estamos. Muchas gracias. Efectivamente, son las 12 y 37 minutos del mediodía y aquí estamos, como cada lunes, en esta sección que dedicamos a la psicología a través de Antonella Greco, psicóloga de AFEM. Bienvenida un lunes más. Gracias, muchas gracias. Hoy vamos a tratar un tema, Antonella, muy complicado. Es muy complicado porque es muy extenso, ¿no? Vamos a hablar de las adicciones, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas adicciones que afectan a muchísimas personas, ¿no? Y que además afectan sobre todo al entorno que los rodea, porque ellos no ven su propio problema, pero realmente lo tienen, ¿no? Tienen una patología muy grave como es ser adicto a algo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente no tenemos tiempo para tratar todas las adicciones, es evidente, pero de manera general las adicciones se tratan todas igual, me imagino, ¿no? O casi todas igual, ¿no? ¿Cómo se detecta una adicción y cómo podemos ayudar a la persona que realmente está enferma o es adicta? ¿Qué es una adicción, en primer lugar? Una adicción es toda aquella conducta, así, hablando de una forma muy simple, es toda aquella conducta en la que una persona depende de una sustancia. Es decir, hablamos de la dependencia. Ahí todo empieza con el abuso, cuando empezamos a abusar, a consumir, ¿no? Un consumo esporádico, por ejemplo, de cocaína o de cannabis, ¿vale? Son sustancias que están prohibidas. Y puede empezar pues un consumo esporádico de dichas sustancias. El problema empieza con el abuso. Cuando empezamos a abusar de estas sustancias, evidentemente hay unos cambios neurológicos y también biológicos, etcétera, ¿no? de comportamiento, que hace que esa persona ya pase a depender. Es decir, una adicción es más cuando necesitamos esa sustancia para un funcionamiento ya normal. Es porque, ¿por qué pasa eso? Por la fase de habituación. Es decir, cuando nosotros empezamos a consumir, cuando una persona empieza a usar de forma muy habitual una determinada sustancia, en principio vamos a suponer que lo hace para obtener unos beneficios o unos síntomas que le producen bienestar de alguna forma o excitación, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos. Entonces, esos síntomas se consiguen pues con una determinada dosis. Cuando empezamos a abusar de una forma muy constante, viene la habituación, es decir, la tolerancia. Con la misma cantidad no nos dan los mismos síntomas o los mismos efectos que el primer día que lo empezamos a consumir. Por tanto, para conseguir el mismo bienestar y los mismos síntomas debemos ir consumiendo o nuestro cuerpo necesita más cantidad, ¿no? Y ahí pues empezamos abuso, tolerancia de la sustancia y empezamos a incrementar de dosis. En este caso estamos hablando de la sustancia de estupefacientes, las drogas, sí, ¿vale? Sí. Que es una ayuda, básicamente todo aquel que está enganchado o haya entrado en ese mundo difícil necesita ayuda inmediata, ¿eh? Cuanto antes se detecte, antes saldrá de esa lacra que es la droga. Uh-huh. Pero para no centrarnos exclusivamente en ese problema más grave de la sociedad, que son las drogas, nos centramos un poquito en general, ¿no? Lo que es la palabra en sí, adicción, ¿no? Adicción. Hay adictos al trabajo, hay adictos al sexo, hay adictos a la televisión, hay adictos al juego, hay adictos a, yo que sé, a cualquier afición, que eso les impide estar pues el resto del día con el resto de la sociedad, familia, claro, amigos, etcétera, ¿no? La adicción llega a ser un problema, ¿no? Porque una persona adicta al trabajo, por ejemplo, que necesita trabajar 16, 18 horas diarias, hablamos tanto los jefes como los empleados, ¿vale? Es decir, ambos en algún momento hay algún tipo de personas que necesitan esas horas, si no, no son personas, ¿no? No vamos a decir que sean enfermos del trabajo, pero sí adictos, ¿no? Sí, todo eso conlleva síntomas al final y conlleva en general un aislamiento, unos problemas a nivel social, ¿no? Uh-huh. Todo tipo de adicciones, están las adicciones las típicas, ¿no? Que son las de las drogas prohibidas, luego hay adicciones a sustancias que no están prohibidas, ¿vale? Que pueden ser los medicamentos, por ejemplo, o al tabaco, y luego hay adicciones que son las nuevas, que es adicto al trabajo, a internet, al teléfono, al WhatsApp, a todo esto se llaman las nuevas adicciones, ¿no? Entonces, ¿y cómo se para una adicción para que no se convierta en un problema? Porque, bueno, que un niño de 16 años o un chaval de 16 años ya sea adicto al móvil, es decir, que ya a partir de ahora no pueda vivir sin el teléfono móvil, ya es un problema en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos solventar esta situación? Lo hemos visto en noticias, en telediarios, en prensa a nivel mundial, que ya es un problema, ¿no? Claro. La adicción en sí, ya, como hemos dicho, no tenemos tiempo a abarcarla toda, pero ¿cómo ayudamos a que esas nuevas adicciones no se marchen, porque es muy difícil, pero que, digamos, se les intente poner freno, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Antonella. Sí, es complicado y como siempre debemos primero... Destruyen. Sí, a la persona y a su entorno, ¿eh? Rompen mucho las relaciones sociales, provocan mucha ansiedad, mucho malestar, ¿eh? A largo plazo. Es que es como una droga normal, es que las drogas nos proporcionan placer, bienestar, en este caso, a corto plazo. Claro. Y a largo plazo... es destructivo, es como un veneno perfecto, porque al momento nos está aliviando, nos está haciendo... Tenemos que ver por qué, ¿no? Por qué una persona utiliza estrategias de afrontamiento, volvemos, basadas en la evitación, que es pues adheriéndose o basando todos sus recursos en una sustancia o en una actividad. Dedicando mucho tiempo, ¿por qué lo hace? ¿Está evadiendo otros problemas? ¿Utiliza mucho internet o solo hace amigos por internet porque tiene problemas de socialización? Tenemos que preguntar, ver individualmente cuál es el problema de esa persona para, evidentemente, mejorar mucho en el tratamiento. Pero en general, todos los tratamientos empiezan por un control de estímulos, es decir... Tenemos que, si la persona quiere recibir ayuda, que eso es el primer paso muy importante, si no, la primera fase sería toda la de concienciación de por qué necesita ayuda en eso. Luego sería pues el controlar, el evitar situaciones que favorezcan que pueda recaer en esta situación o, por ejemplo, pues los ordenadores que estén en el salón, a los niños más pequeños, ¿no? ¿Para qué? Pues para controlar un poco las horas en las que están utilizando. Justo es lo que te iba a preguntar ahora, sí. En cuanto a los niños, pues ofrecerles un tiempo determinado de ocio, de juego, con las tablets que están de moda, están, que con los móviles, que también se puede jugar con sus ordenadores, porque hoy desde ya muy chiquititos ya dominan el tema, sí, ¿no? El tema del clic-clic. Que está muy bien, ¿no? Está que muy bien, puedan... pero más para estudiar que no para jugar, ¿no? Entonces, claro. Los controles de horas, sobre todo en digamos, en el mundo infantil, va a ser importante. Sí, en eso es muy importante y sobre todo como recomendaciones es que los tengamos a vista, que estemos viendo, porque además con todo este tema, bueno, ahora es otro tema, ¿no? Pero en el tema de las nuevas tecnologías... Es conveniente tener un reloj o un cronómetro para decir 15 minutos, 15 minutos y que suene, que nosotros mismos nos acordemos, los adultos. Sí, a ver, si somos unos padres despistados que se nos puede pasar y luego es una hora, sí. Bueno, sabes que en un hogar se hace de todo, claro. ¿No? Es decir, te pones a hacer cualquier cosa y se te va el tema y a lo mejor te ha pasado una hora y media y no te has enterado cuando correspondían 15 minutos, ¿no? Estaría bien, ¿vale? Sí. Entonces una alarmita, 20 minutos. Sí. Sería una opción, ¿no? Sí, o que incluso los niños o los adolescentes pasen a controlar también ese tiempo, ¿no? Si, si eso se ha establecido, se ha pactado... Autocontrol. Exacto. Se les enseña y entonces ellos saben qué rato pasar con cada cosa y además los padres así también pues tienen un control en qué están haciendo sus hijos y en qué están dedicando su tiempo, porque al final un adolescente que pasa horas delante del ordenador, al final pues el estado emocional es ira, enfado, muchas veces dificultades luego en socializarse también, ¿eh? Yo repito mucho la socialización porque en estos casos, en este tipo de conducta digamos adictiva o... se está perdiendo toda la socialización, es decir, ahora los chicos pasan o los adolescentes pasan de estar jugando en un parque o en un partido de fútbol a estar desde casa todos con los ordenadores. Entonces, en eso estamos viendo un problema grave en cuanto a la socialización de las personas, lo que es el contacto directo, ¿no? con la persona. Entonces, eso, bueno, sería un tipo de conducta, pero bueno, en general... es el control de estímulos, el control es de ambiente, que es muy complicado, por cierto, cuando tenemos una persona que quiere dejar de consumir, ¿no? Pongamos, claro, es que es mezclar, ¿no? El tratamiento, pero si es en el caso del consumo, es muy lo más complicado que tenemos hoy en día es la reinserción en el lugar habitual, porque muchas veces pues pueden tener las amistades que también consumen, lugares en los que también era frecuente el consumir. Claro, tenemos que preparar a esa persona para que deje de ir o de frecuentar. Claro. Eso es la parte más complicada, porque ¿cómo le dices a alguien? Bueno, sí, ahora dejas esto, pero es que además tienes que dejar, cortar con toda una serie de vínculos y de lugares que te pueden predisponer al consumo. Hay adicciones que son mucho más peligrosas que otras, sí. Indudablemente, pero te lo dice un exfumador, que soy yo, la única manera de dejar de fumar, por ejemplo, en esa adicción, es creerse que quieres dejar de fumar, es decir... Yo dije, no quiero fumar, aunque siempre, como has sido fumador, claro. El que es lo es, tienes ese diablillo, esa serpiente circulando, claro. Ahí, que te puede hacer caer en cualquier momento. Pero base primordial, creerse que quieres salir de esa adicción. Sí, el querer, la motivación, ¿no? El tema motivacional es básico en cualquier intervención, pero en el tema de las drogas yo creo que es de las más importantes, porque al final no puedes obligar a la gente a enfrentarse a algo tan duro como el prescindir de una determinada sustancia, que además que tu cuerpo al final a nivel fisiológico la necesita. Entonces, esa persona tiene que querer. La motivación es básica y es de las primeras fases de los tratamientos. Uh-huh. Luego hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, por el tema de fumar, el tratamiento puede ser gradual, ¿no? En vez de fumar, pues tienes que ver pues la cuántos cigarrillos está fumando al día, ¿no? El tratamiento puede variar, entonces puedes ir dejando. Si fumas un paquete, puedes empezar con 10, con 4, poco a poco, ¿no? O radical, ¿no? De golpe, dejarlo. Eso depende, siempre evaluando las características de la persona, los motivos, el entorno, el estrés, todo. Si hay alguien que nos está escuchando o que nos está viendo, porque nos escuchan a través de radioexi.com, a través del 106.4 FM y también desde hoy nos pueden ver y escuchar a través de la televisión de Vice Fulventera, la TEF, ¿qué consejos podríamos dar generales por si hay alguien que es adicto a algún consumo, algún tipo de consumo? ¿Qué le diríamos desde aquí para que pidiese ayuda o se diese cuenta de que tiene un problema? ¿Qué le diríamos? Como consejo inicial es eso, informarse, ir a pedir ayuda, que se informen de qué centros hay primero, ¿no? Saber qué recursos hay en el lugar donde vivimos que nos puedan ayudar a desintoxicarnos o a perder ese hábito, ¿no? Como por ejemplo las ludopatías. Hay diferentes tipos de adicciones que son muy perjudiciales y lo primero es ver dónde, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Para qué? Pues para que nos informen, porque hay especialistas que se trabajan en esto y hay muchas personas que sí salen de estos problemas y realmente vale la pena al menos intentarlo. Hay gente que esto daría para otro programa y hay gente que es adicta, sobre todo a las pastillas para dormir, sí, ¿vale? Que sí. Se pueden denominar drogas, diríamos, ¿no? También sí. Es una droga, ¿no? Sí. Esto es un problema muy importante, ¿no? Porque acabas, por lo que he visto y me he informado, mal, bastante mal, ¿no? Claro. De consumirlas, ¿no? Todo tiene luego sus efectos secundarios y lo más grave es que, claro, nos pasan a largo plazo. Al final la persona no relaciona los síntomas negativos o perjudiciales con la sustancia. ¿Por qué? Porque esa sustancia que me la tomo ahora me da un síntoma que es que me hace dormir y eso me gusta. Claro. Pero no noto o no relaciono si me pasa dentro de 3 meses pues el tener pues pérdidas de memoria. Habría que buscar el problema del por qué no duermes, ¿no? Tendríamos que trabajarlo de otra manera, claro. Efectivamente. La base es que no solemos relacionar los problemas de las drogas o de conductas adictivas, no las relacionamos con la adicción. ¿Por qué? Porque lo malo, digamos, entre comillas, nos pasa al cabo de meses o de días. Entonces, claro, no relacionamos eso negativo con la conducta, sino que no se relaciona, simplemente se vive. Entonces volvemos a consumir y relacionamos con bienestar y con evadirse y con una sensación placentera, eso sí. Entonces eso es lo que nos engancha a las drogas, ¿no? Igual, o la ludopatía. ¿Qué nos engancha? Pues el recibir el dinero, todo el tema de la música. Hay una serie de mecanismos que favorecen que nos estemos enganchando y que además favorecen que no reconozcamos el problema, porque el problema es a largo plazo. Manteniendo el problema se mantiene la adrenalina activa, ¿no? Exacto. Pues Antonella Greco, lo tenemos que dejar aquí. Se nos echa, como siempre, el tiempo encima. Estaríamos mucho más tiempo y, como siempre, gracias por esos siempre interesantes consejos que nos dejas. Aprendemos lunes a lunes y te emplazamos al próximo lunes aquí en la sección de psicología. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz semana. Antonella, feliz semana. Igualmente, Maribel. Hasta el próximo lunes.